Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Pues iniciamos ya la tarde de este 17º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid y estamos, como decíamos al inicio, dentro del Ateneo Libertario de Vallecas, lo que antes venía a ser la 1314, un espacio ocupado con el cual vamos a realizar o vamos a tratar de realizar un recorrido por su historia con la presencia de un compañero de este Ateneo Libertario. Muy buenas. Buenas tardes. Y quizás la pregunta que se nos plantea es qué es exactamente el Ateneo Libertario de Vallecas y cuáles son sus líneas de actuación. Vale, pues como bien has dicho antes, el Ateneo Libertario de Vallecas está ubicado en el mismo espacio que antes estuvo otro proyecto, que era la 1314. Este proyecto se acabó y pasó a ser gestionado el espacio por el propio Ateneo. El Ateneo, pues eminentemente es un proyecto formativo. Lo que pretendemos es desaprender un poco los valores que nos inculca el sistema, autoritarios, de competencia y demás, y sustituirlos por los valores anarquistas o libertarios, ¿no? De horizontalidad, responsabilidad, compromiso, solidaridad, acción directa. Nuestras líneas de actuación son, por un lado, gestionar el espacio en el que realizamos distintas actividades, en el sentido que ya hemos dicho formativo. Hacemos talleres, hacemos charlas, conferencias, el propio encuentro del libro, y luego como proyectos así permanentes, pues tenemos un gimnasio, realizamos cada 3 meses, coincidiendo con el solsticio y los equinoccios, un montón libertario, como un ensayo de práctica, ¿no? De los planteamientos económicos del anarquismo. El mercadillo es, el montón libertario es como una especie de mercadillo que ponemos en un parque aquí al lado del Ateneo, en el que la gente deja cosas y las coge, sin necesidad de dinero ni necesidad de intercambio. Es decir, coger lo que necesitas y dejar lo que no necesitas. También tenemos un grupo de abastos en el que, bueno, que tiene poco desarrollo, pero con el que pretendemos surtirnos de todos los productos que necesitamos en general para la vida. Actualmente solo funciona a nivel de alimentación, con unos compañeros que tienen en la sierra proyectos de agricultura y que nos surten de vez en cuando de sus productos. Otra actividad así permanente son las cafetas tertulias, en las que cogemos un tema más o menos de actualidad y entre todas pues debatimos sobre él y discurrimos un poco. Claro, esto que nos has comentado es bastante similar a lo que realizan muchos ateneos o espacios sociales ubicados en diferentes lugares. Pero claro, nos encontramos justamente en Vallecas, un lugar muy específico de Madrid. Fíjate que esta radio proviene de Gamonal. Yo siempre que me doy una vuelta por aquí, toda comparación es odiosa, pero me parece que sigo en Gamonal. ¿Y cómo trata el Ateneo Libertario de Vallecas de incidir en su ámbito más cercano, en su barrio concreto? Sí. El Ateneo, aparte de ser un grupo de gestión del espacio, también se conforma como grupo político y tiene una proyección en el barrio. La idea es, lo que hacemos es pues campañas de, ¿no? De propaganda, pegatinas, carteles, montamos un puesto de propaganda también como proyecto permanente una vez al mes en el Boulevard, que es una zona de paso bastante céntrica de Vallecas, en el que tratamos de difundir nuestra propaganda. Alguna vez también en el mismo puesto hacemos alguna charla como para incidir, y la mayoría de los participantes del Ateneo vivimos en el barrio. Entonces, como que las problemáticas o los intereses que trabajamos en esas charlas o campañas que sacamos al barrio, pues son directamente ¿no? sufridos por nosotras, y como que planteamos propuestas alternativas. También tenemos, colaboramos con otro proyecto, que es la Hoja Crada de Vallecas, que se reparte en ese mismo día que ponemos el puesto en el bulevar, y con la cual intentamos pues llegar un poco más a la gente, generar como un vocero del barrio, de los problemas directos del barrio, pues desde una óptica anarquista. El Ateneo Libertario es un espacio ocupado. ¿Cómo es la ocupación en la época actual, en la que tenemos este alcalde al quien dice que tiene cara genital? Bien, bueno, en verdad el espacio lleva más tiempo ocupado de lo que este personaje lleva en el cargo. En verdad el espacio lleva 5 años, el Ateneo solo lleva 1 año de funcionamiento, en noviembre hicimos el aniversario, y bueno, la verdad es que no hemos tenido ninguna amenaza de desalojo, ninguna comunicación por parte de las instituciones. La propiedad es privada, por lo tanto no tienen esa facilidad ni esa arbitrariedad para poder desalojar cuando les apetezca. Lo que sí que hemos podido observar es en el barrio pues la complicación que ha ido aumentando en cuanto a desalojar. Parece que a las fuerzas represivas de este barrio les han dado la orden de no dejar ni una sola, no, que surja ninguna ocupación más, ya sea de vivienda o de centro social, y porque las han atajado el primer día que se han enterado de ellas, incluso saltándose la legalidad de que a partir de 3 días, ¿no?, morando en un espacio ya tienes ciertos derechos, haciendo pues eso, desalojos ilegales, desalojos express. Entonces sí que vivimos un poco más esa tensión en cuanto a la ocupación. También la vivienda en este barrio se está notando bastante, ya no solo por la ocupación, sino por la gentrificación que viene. Están subiendo un montón los precios en el barrio, comprar es imposible, alquilar, hay mucha gente que se está teniendo que ir del barrio porque le suben el alquiler a la que acaba el contrato, ya que la situación es compleja y cada vez más difícil. Decíamos que toda comparación es odiosa, pero Vallecas y Gamonal comparten cierto elemento o cierta sociología. A mí me gustaría que, como habitante del barrio, nos hicieses pública la reflexión de cómo ha cambiado Vallecas en los últimos años, si sociológicamente sigue siendo el mismo barrio que quizás en los años pasados, y no me refiero a los años 60 cuando comenzó a venir gente del éxodo rural, sino que se nota un cambio sociológico en la Vallecas de los últimos 10-5 años. Bueno, la verdad es que no me lo había planteado de esa manera, pero sí, yo creo que sí que se aprecia un poco, no sé si la resaca del estado de bienestar o un poco la decadencia del mismo, en el sentido de la propia escenografía o estructura urbana del barrio. De muy poco tiempo a esta parte, unos pocos años, está cambiando considerablemente. Nos han empezado a meter un hotel, cuando en Vallecas, siendo un barrio obrero, no había necesidad de hoteles, como muchos hostales. También han aparecido pisos B&B. McDonald's ha abierto un establecimiento. O sea, como que sí que están derruyendo casas bajas, las que se están aprovechando para desalojarlas. O sea, a nivel urbanístico sí que está habiendo un cambio. De hecho, hay un proyecto de construcción de 20 viviendas de lujo en el propio puente de Vallecas, cada una con un precio de 200.000 euros. O sea, sí está habiendo ese cambio. Y a nivel de gente, es un barrio obrero de toda la vida, con mucha inmigración, por sus precios baratos y asequibles, y había una vida de barrio más de calle, ¿no?, de compartir, pues la gente salía con sus sillas a las puertas, que sigue pasando, pero poco a poco, a través de esta gentrificación que decía, del aumento de efectivos policiales y, ¿no?, y de un poco de los tiempos que vivimos, se está reduciendo más esa vida común que había en la calle, pues a los ámbitos privados o más o menos. Yo creo, también a nivel de un poco de protesta, creo que también está habiendo como un descenso de la gente así más dispuesta a movilizarse, a protestar, a defender su, ¿no?, su libertad. Otro elemento que es visible es el aumento significativo de las casas y salas de apuestas, que esto también lo vemos en Gamonal. En Vallecas pasa, en barrios como Carabanchel pasa, en otros barrios populares de Burgos pasa. ¿Por qué este tipo de establecimientos, y es una opinión lo que te pido, ¿por qué este tipo de establecimientos crees que se ponen en los barrios con rentas a priori más bajas? Sí, bueno, me gustaría también recalcar, porque está como muy de moda el tema de las casas de apuestas, que es importante, pero también el parejo a este incremento de establecimientos de este tipo también está el de las inmobiliarias, que también es igual de significativo o más todavía. Aquí en Vallecas sí hay, pues igual que inmobiliarias, hay casi 5 o 6 por calle, en las calles principales, y bueno, no sé, sumándome un poco al análisis general, entiendo que lo ponen en barrios pobres porque les dan como una sensación de esperanza, de en cualquier momento me puede tocar y puedo salir de pobre. No es como un poco el sueño americano de en cualquier momento puedo conseguirlo todo y arreglarme la vida. Entiendo que también la gente más desesperada es un poco la que más esperanzas puede poner en estas panaceas. Y volviendo al Ateneo Libertario de Vallecas y al encuentro del libro Anarquista de Madrid, me imagino que organizar un evento como este lleva su tiempo y es necesario invertir energía. Sí, una aclaración, el Ateneo Libertario de Vallecas lo que hace es prestar su espacio al grupo gestor de la Asamblea del Encuentro del Libro. Por lo tanto, no es el Ateneo Libertario el que organiza, sino que es la Asamblea el grupo gestor del encuentro el que lleva a cabo la gestión. Pero sí, es de sobra conocido la gente que haya participado en esta gestión, ¿no?, que es rotativa. A lo largo de los años podrá haber apreciado que cuesta. El esfuerzo es significativo y sobre todo agradece mucho la colaboración de, ¿no?, de las personas que a lo mejor no se implican en la preparación de las charlas o de los eventos que se van a realizar durante el fin de semana, pero que sí que es muy necesaria esa aportación para los turnos, para las pegadas de carteles. La idea es que sea que el propio grupo de gestión sea eso, grupo de gestión, y que sea un proyecto para todos, no de ese grupo. O sea, está bien esa práctica de cooperación. Y pues muchas gracias, compañero, ánimo y adelante con el Ateneo Libertario. Vale, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar y muchas gracias por vuestro trabajo también, que es muy importante. Tenemos nuevamente la ocasión de hablar con otro proyecto social ubicado en Madrid, en concreto el Centro Social Ocupado Anarquista La Gatonera, un espacio con una trayectoria muy dilatada, una trayectoria que se acerca ya a la década, y tenemos a un compañero o una compañera que nos van a hablar de todo ello. Una década de ocupación, pero con varias etapas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Creo que son ya 11 años, o que van a hacer 11 o 12, no sé bien exactamente. Y este es acabamos de ocupar el tercer espacio, que va con las siglas del Centro Social Ocupado Anarquista La Gatonera. Siempre ha sido en el barrio de Carabanchel. Es verdad que el primer espacio estuvo más cerca del método Vistalegre, en la calle Amistad. Luego el segundo espacio, que es el último, el que justo antes de verano, pues los dueños del lugar entraron una noche y se atrincheraron dentro, y cuando nosotros intentamos recuperar el espacio, pues la policía nos detuvo, detuvieron a 6 compañeros, y hubo pues ahí unas semanas de intentar de estar alrededor del espacio para intentar evitar cambiar la cerradura, pero finalmente pues el espacio fue arrebatado. Y como el primer desalojo se volvió a ocupar rápido, pues hemos intentado seguir la misma línea de entonces y ahora hemos ocupado otro espacio que está más por la zona entre Plaza Elíptica y Urgel, también el barrio de Carabanchel, en la calle Antonita Jiménez número 60. Y bueno, llevamos ahora un mes allí y la verdad que es un espacio que necesita mucho trabajo y estamos en ello, reformándolo para poder abrir las puertas lo antes posible. ¿Y cuál es el trabajo, la actividad que realiza actualmente la Gatonera? A ver, en la Gatonera realmente confluyen distintas individualidades anarquistas, entonces no se constituye como un colectivo como tal, pero bueno, tiene unas bases y unas ideas muy claras y sobre todo es también un método de lucha, ¿no? Que se basa en los principios de no negociación, de ningún tipo de ayuda y no sé, de lucha constante contra la institución. Claro, si tenemos en cuenta que está ubicado en el barrio de Carabanchel, que es un barrio, si me equivoco, bastante popular, es un barrio, vamos a ver, de clase trabajadora, ¿cómo desde la Gatonera tratáis de incidir en la realidad más cotidiana? Bueno, la Gatonera, los proyectos que justo antes de que perdiéramos el anterior espacio, porque ahora mismo estamos en un momento de reconstrucción, entonces ahora mismo está parado los proyectos que había. Y uno, por ejemplo, una asesoría de ocupación, que ahora mismo la pueden encontrar en el ECO, que es otra ocupa de Carabanchel, porque el compañero que la realizaba para no parar su actividad se ha trasladado allí durante este verano que no teníamos espacio y en estos momentos que el espacio todavía no está acondicionado para hacer ninguna actividad. Entonces, desde ahí, por ejemplo, esa asesoría, ¿no?, pues ayuda a los vecinos a asesoría de ocupación, pues a poder entrar en algún... pues era una vivienda, ¿no?, para poder acceder a la vivienda. Luego teníamos un gimnasio en el que pues estaba las puertas abiertas a quien quisiera utilizarlo, el gimnasio. Y además había una serigrafía para realizar camisetas. En el futuro había un proyecto justo en el momento que nos dejaron que estaba empezando, que era de biblioteca, también en las puertas abiertas para la gente. Y pues luego pues las actividades como charlas, presentaciones de libros, fanzines, se solían hacer ahí las jornadas del encuentro contra el sistema tienda industrial. Y pues ya no solo eran conciertos para financiar, sino que para financiar distintos colectivos o distintos locales anarquistas o de distintas luchas, sino que también se hacían bastantes eventos con carácter de debatir, con carácter de hacer una propaganda de las ideas principalmente anarquistas, pero también siempre se ha abierto a luchas, pero siempre con esos principios de no negociar, de no pactar y de ir contra las instituciones. Y si se me queda algo... ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Cómo es el día a día en el Madrid de un ayuntamiento tan hostil contra las ocupaciones? Este alcalde que dicen algunos que tiene cara genital. ¿Cómo es? ¿Influye mucho esta situación? Hombre, a ver, yo creo que influye, por supuesto, y obviamente la ocupación ahora mismo está mucho más criminalizada y perseguida, y a la hora de ocupar, a nivel legal, las medidas legales atacan mucho más a esta metodología, pero en general nosotros también hacemos una crítica al ayuntamiento anterior porque nos da igual que se intenten institucionalizar determinadas ocupas o nos da igual que sea un gobierno de derechas que de izquierdas, me parece que cualquiera de ellos atacan a nuestros principios, entonces realmente para nosotros no hay gran diferencia entre un ayuntamiento y otro. Pues muchas gracias, compañero y compañera de La Gatonera. Esperemos que en esta nueva andadura que tenéis la situación esté ya de alguna manera decantada. Es como el ave fénix, ¿no? Muchas veces se desaparece y vuelve a aparecer. Así que ánimo y adelante. Muchas gracias a ti. Gracias. Un saludo. We'll be right back. Decíamos que son muchos los proyectos editoriales que están presentes en este encuentro del libro anarquista. En concreto, justo enfrente nuestro, tenemos la Neurosis o Las Barricadas, un proyecto editorial que tenemos la oportunidad de entrevistar, y para ello el compañero que está aquí presente nos va a ir de alguna manera dando pinceladas acerca de las líneas generales que permiten entender este proyecto. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? En primer lugar, ¿por qué este nombre tan curioso, la Neurosis o Las Barricadas? Bueno, el nombre viene a decir más o menos que ahí quedan dos opciones en el mundo capitalista: o la locura absoluta a la que nos somete por medio de la opresión, explotación, la ambición continua, o luchar contra ello, que es las barricadas, la vía que consideramos que sería la más oportuna. Y bueno, no es un nombre corto, pero igual se retiene más así. Y entre el trabajo editorial que realizáis, a mí me gustaría preguntaros cuál es la línea que estáis desarrollando. Es decir, ¿editáis textos propios? ¿Estáis reeditando clásicos del pensamiento crítico? ¿Tenéis una labor más de distribuidora? Bueno, nosotros somos solamente un proyecto editorial militante, que la línea fundamental es recoger, por un lado, las tradicionales ideas del anarquismo clásico, sin que ello signifique editar textos que ya estaban sobre la mesa, es decir, no editamos a Bakunin, Kropotkin y todo esto, y por otro lado, proponer textos contemporáneos también en esa línea. Entonces, nuestras tres colecciones editoriales son, por un lado, folletos pequeñitos en torno a diferentes temas: ciencia y anarquismo, trabajo y anarquismo, ecología y anarquismo, etcétera, donde recuperamos artículos de revistas que se han publicado en los últimos años. Luego unos libros chiquititos que llamamos elementales, que recuperan más la historia del anarquismo, artículos más bien académicos de una extensión media, donde se cuentan pues diferentes aspectos de la trayectoria del anarquismo histórico, y la serie de libros contemporáneos que recoge textos de todo tipo, desde más contemporáneos, pero siempre textos de ahora, vamos, escritos ahora, y no refritos, ni recopilaciones, ni textos anteriores. No reeditamos prácticamente nada, no reeditamos nada de lo que ya estaba en el espacio editorial libertario. Y claro, todas las editoriales de alguna manera tienen una línea específica de trabajo, o por lo menos alguna serie de temas o de campos a los que dedican un gran esfuerzo. En vuestro caso, ¿sois una editorial generalista? ¿Tenéis algún tipo de, digamos, sector o campo al que dedicáis un esfuerzo de mayor envergadura? Nuestra idea más básica es que somos una editorial que se autodeclara anarquista y que saca textos claramente anarquistas. No tocamos otros palos que no sean libertarios. De hecho, si hacemos un recorrido por nuestros títulos, están las raíces del anarquismo, anarquismo y sexualidad, las mujeres en el anarquismo español, anarquismo y ciencia. Es decir, la palabra anarquista aparece mucho. Entonces, la primera idea fundamental es sacamos textos anarquistas, solamente anarquistas, sobre temas variados, pero anarquistas. Y luego, dentro de eso, sí que tenemos un abanico más amplio. Decimos que hay dos ideas. Por un lado, recuperar historias que forman parte de la tradición libertaria, la historia libertaria, pero también proyectar en temas contemporáneos. Y dentro de esos temas contemporáneos hemos ido tocando en los últimos años instituciones que consideramos que son importantes actualmente. Pues, por supuesto, el Estado, por supuesto, la educación. Nuestro libro Aprendiendo a Obedecer es una crítica a la educación. El concepto de solidaridad y las ONGs. Es decir, vamos un poco en esa línea también de proyectar las ideas clásicas del anarquismo en debates actuales que puedan provocar esos libros debates o incluso movilización de personas que consideren que las ideas anarquistas son aplicables a contextos actuales. En ese sentido, hay muchas personas que piensan que el anarquismo es una vía política que se encuentra de alguna manera en una situación de desventaja respecto a otros movimientos que surgen de la misma familia, como el socialismo parlamentario, y que debido al no ceder ciertos aspectos o al no hacer ciertas concesiones, se ha venido reduciendo a un pequeño núcleo de reductiles, valga la redundancia. Es el argumento que se suele utilizar. ¿Qué dirías a una persona que te argumenta de esa manera? Que en parte tiene razón, es verdad. Incluso nuestro proyecto editorial sufre y al mismo tiempo se enorgullece de estar en esa línea. Con esto quiero decir que nuestro proyecto, por ejemplo, distribuye libros solo en espacios que consideramos que tienen un nivel ético suficiente. No vamos a ponerlos en la FNAC o en el Corte Inglés, respetando que otros proyectos sí que lo hagan, por supuesto. Entonces, es verdad que eso puede ser una desventaja en el nivel en el que el capitalismo hace el discurso de las ventajas y las desventajas, a nivel de vender más, pero para nosotros es una ventaja política muy clara, que es la ventaja de la ética, y en el mundo en el que vivimos creemos que es necesario esa unión entre la práctica de lo que se dice que se va a hacer y lo que se hace realmente. Entonces creo que las ideas libertarias, si se han mantenido con el tiempo, a pesar de tener una prensa terrible, de haber sido reprimidas de una forma como no lo ha sido ninguna, de haber sido invisibilizadas durante mucho tiempo, es precisamente por esa fuerza de la propaganda por el hecho entendida como la ética aplicada al transcurrir de la acción política. Aunque, lo que, resumiendo, si es una desventaja en cuanto a su eficacia, es una ventaja en cuanto a su perduración, porque se mantiene con una frescura y un idealismo que más quisieran otros movimientos políticos que han sido contaminados y manchados con elementos del capitalismo de una forma evidente. Teniendo en cuenta que durante este fin de semana se está llevando a cabo la cumbre sobre el clima en Madrid, y teniendo en cuenta que dentro de las diferentes iniciativas que se han puesto en marcha para contrarrestarla o poner una voz crítica han participado anarquistas, a mí me gustaría comentarte, como persona vinculada a las ideas libertarias, ¿cuál es la respuesta que se puede dar a este tipo de eventos como la Cumbre del Clima? Sé que es una respuesta complicada, pero ¿se puede hacer también este tipo de trabajo desde las perspectivas anarquistas, o es algo que simplemente hay que dejar a los movimientos más, de alguna manera, conservadores o incluso posibilistas como Greenpeace? Bueno, evidentemente no desde la editorial, sino desde mi propia persona, de forma individual. Yo considero que el anarquismo tiene propuestas, tiene formas de estratégicas y tiene propuestas de fondo, y en este caso la propuesta de fondo es muy evidente, es vincular un hecho muy concreto, una discusión muy particular, como sea el asunto del clima, del cambio climático y demás, vincularlo con un modo de producción, con un modo de vida que es el que ha perjudicado y el que está detrás de esta historia. Quizá la tarea del anarquismo pueda ser ahora mismo recoger esa reivindicación natural de mucha gente que pueda estar preocupada por un aspecto ecológico y tratar de que amplíen un poco el foco, de que haya una lupa un poco más grande para ver en qué contexto se produce esto y cuáles son las relaciones de poder económicas y de poder político que han llevado a esta situación, para que esa forma un poco reformista de ver las cosas o un poco posibilista de ver las cosas, de que hay una opción dentro del capitalismo verde, suave, pues pueda verse que tiene unas contradicciones enormes. Y en cuanto a prácticas, yo creo que ya el anarquismo ha mostrado su cara y ha sido asumido por muchos movimientos. Ya no hay prácticamente nadie que vaya a asumir un movimiento, por lo menos sobre el papel, vertical, autoritario, donde unos mandan y el resto obedecen. Eso es una herencia del mundo libertario que creo que está casi fuera de discusión, incluso para quienes no lo practican, está fuera de discusión por lo menos proponerlo. Entonces ahí el anarquismo ya es algo que está vivo y que tiene propuestas estratégicas y organizativas que casi nadie se puede saltar hoy en día si no quiere ser acusado de ser un movimiento insustancial. Hace unos años hubo un debate intenso en el movimiento libertario más general acerca de diferentes tendencias o diferentes prácticas que provenían a lo mejor desde otras fronteras y que se instauraron también en nuestra geografía. Me estoy refiriendo al movimiento insurreccionalista o al debate en torno al insurreccionalismo o al modo de entender la organización. ¿Tú crees que aquel debate ha quedado saldado o que forma parte ya del pasado o se queda todavía mucho por hacer? Yo de aquel debate, que vivimos con intensidad quienes ya tenemos cierta edad, produjo un montón de heridas y se realizó en un contexto que quizá no era el más sereno para que aquello ocurriera de una forma sensata. Creo que por las dos partes, incluso por la parte, bueno, por la parte nueva, por la parte insurreccionalista, cuando las ideas llegan a la península, hay críticas que son razonables, que quienes estaban o estábamos en organizaciones formales veíamos que eran sensatas. Y yo creo que ese choque primero, que fue bastante duro, incluso a veces desagradable, creo que con el tiempo se ha ido amortiguando y creo que estamos en el punto en el que hay cosas de la línea insurreccionalista que se han quedado dentro del mundo libertario, que es capaz siempre de asumir nuevas posturas y de incorporarlas a su discurso general. Y creo que probablemente ojalá estemos en disposición de empezar a restañar heridas que pueda haber de conflictos personales o conflictos políticos entre diferentes tendencias y de establecer puentes y ver en qué camino podemos encontrarnos, en qué esquina podemos encontrarnos de ese camino, qué podemos incorporar y empezar quizá a lo que a destruir el gran error de aquel momento, de esos primeros momentos, que era crear una imagen distorsionada de cómo era la otra parte, ¿no? De si había otra parte que era no sé qué y no sé cuántos, que con el tiempo pues probablemente hemos avanzado un poquito en poder dialogar, hablar y entender que hay diferentes estrategias dentro del mundo anarquista, que siempre las ha habido, y que algunas de ellas, pues aunque otra parte considere que son un error y no conducen a beneficios, pues es siempre hay gente que es libre de experimentarlas, por supuesto, siempre que no destruya el camino de los demás. Volviendo a vuestro trabajo editorial, ¿cuál es el último libro que habéis editado? Ahora mismo acabamos de sacar, que de hecho lo traemos por primera vez al encuentro del libro, porque ha salido y ha llegado de la imprenta antes de ayer, una nueva línea de pequeños libritos de bolsillo que se llaman Internacionalistas, donde recuperamos esa línea que decíamos de Historia Libertaria, y sacamos dos volúmenes pequeños que se llaman Historia del Anarquismo en Portugal y una Historia del Anarquismo en el Cáucaso, dos zonas sobre las que no hay nada. Curiosamente, sobre el Cáucaso uno más o menos entiende que no haya mucho publicado, pero sobre el anarquismo portugués, traducido al castellano, hay muy poquito, por no decir nada. Entonces, bueno, eso es el último libro que hemos sacado de los de bolsillo, y de los libros de la serie de libros, los dos últimos han sido un libro de Julio Rubio, que es un trabajador, bueno, es un vecino del barrio de Hortaleza, ahora tan de moda por el asunto de los chavales que están ahí, que justo trabaja con esos chavales, tiene una iniciativa donde trabaja con el boxeo para estar con los chavales con dificultades sociales, y ese libro, el 14º asalto, que estaba editado por la editorial Clinamen, ya estaba descatalogado, Julio nos pidió que lo volviéramos a editar porque teníamos el último suyo ya sacado aquí. Y el otro libro es un libro sobre geografía, espacio, urbanismo y demás, relacionado con el anarquismo, que se llama Ser Territorio, donde recuperamos ideas, esa línea que decíamos, ideas de los clásicos más propuestas actuales para analizar el territorio, el espacio en el que nos movemos. La Neurosis o Las Barricadas, una editorial anarquista que tiene mucho que decir y mucho todavía que publicar. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Aupa. Continuando con esta tanda de entrevistas a espacios e iniciativas sociales afincadas en Madrid, tenemos la oportunidad de charlar con una compañera del local anarquista Motín, ubicado en Carabanchel. Vamos a tratar de ver cómo se desarrolla el trabajo de este local y en qué consiste su actividad cotidiana. Muy buenas. Hola, buenos días. La pregunta entonces es obvia. ¿En qué consiste el trabajo de este local anarquista Motín y por qué elegisteis Carabanchel como barrio para desarrollar las actividades de este espacio? Pues el local anarquista Motín se inició hace unos 3 años aproximadamente. Ahora para diciembre, finales de diciembre, principios de enero haremos el aniversario. Es un local conformado por compañeros anarquistas que decidieron iniciar las andanzas en Carabanchel porque muchos de los que conformamos el espacio vivíamos o vivimos ahí, y porque creemos que es un barrio que tiene bastantes características cercanas a lo que queremos difundir por la población, la gente que vive ahí. Pues hay mucha gente de clase obrera, es un barrio que históricamente ha estado vinculado con luchas vecinales y bueno, pues nos sentimos identificados con esa parte. El local tiene proyectos dentro, uno de ellos es una biblioteca anarquista que se llama Agustín Rueda, tenemos un servicio de préstamo gratuito y bueno, pues poco a poco vamos ampliando la cantidad de libros que tenemos, en gran parte gracias a las donaciones de un montón de distribuidoras de todo el estado que nos han regalado libros. También tenemos un archivo histórico que no es de préstamo, simplemente es para consultar ahí, y ofrecemos que se escanee, se fotocopie lo que cada uno quiera. Tenemos un archivo digital que hemos inaugurado hace apenas un mes, que es un ordenador con un archivo enorme, con un montón de PDFs de todo tipo, documentales, un montón de publicaciones y periódicos, un apartado de distribuidoras en el que algunas son del propio local y otras son de grupos que nos las dejan ahí, es su lugar de distribución. y tenemos un montón de carteles, fanzines, pegatinas y un montón de cosas que cada uno puede llevar y coger de las dos cosas. Y hay un apartado específico sobre información de compañeros y compañeras presas y sobre golpes represivos, en el que ofrecemos todas las direcciones de la gente que está presa para escribirles. Tenemos sellos, tenemos información sobre actualizaciones. Y bueno, nosotros abrimos de lunes a jueves de 6 a 9 y eso es una de las cosas en las que queríamos incidir, porque nos parecía interesante que cualquiera que quiera encontrarnos pueda hacerlo con un horario constante durante unos días constantes. Entonces, bueno, estamos abiertos y la gente puede venir en cualquier momento tanto a utilizar los espacios que te acabo de describir como a charlar, a estar ahí, a tomar un café, a preguntar o a pedir apoyo, a pedir el espacio para hacer asambleas. Y luego, aparte de estas actividades periódicas y fijas, pues los fines de semana o cuando hay actividades entre semana, pues tenemos un calendario de actividades extras, charlas, debates, proyecciones, depende de la actividad. Y teniendo en cuenta que es un local ubicado en Carabanchel, ¿qué actividades, más allá de las que me has comentado, estáis realizando para tratar de incidir en la realidad cotidiana del barrio? Pues ahora mismo no se está desarrollando, pero supongo y creo que hay ideas de retomar, pero hace unos pocos meses estuvo desarrollando una actividad en la calle en la que no todos los sábados, pero algún sábado del mes, se sacaban las distribuidoras a la calle y quedábamos en la Plaza de Oporto para poner mesas con información. Aparte, hay charlas que cuando es el buen tiempo las hacemos en los parques y en las plazas y las anunciamos con pancartas, hacemos pegadas de carteles para que la gente esté. De momento no tenemos mucho más así de ofrecerle al barrio como asesorías o cosas así, no tenemos. Pero bueno, a nivel de propaganda, el barrio bastantes veces está lleno de carteles y lleno de pancartas. Intentamos anunciarnos lo más posible y bueno, pues en la medida de lo que podemos ahora mismo y de las fuerzas que tenemos, lo más característico a lo mejor es la biblioteca o un espacio de estudio, de estar ahí, de encuentro. De momento es lo que ofrecemos, que la gente, pues si quiere y necesita ayuda o quiere charlar o lo que sea, es un espacio de encuentro. Durante estos días está desarrollando la cumbre climática en Madrid. Como personas del espacio El Motín, como personas de posicionamiento libertario, ¿qué os parece tanto la cumbre como, no sé si denominarlo anticumbre, como por lo menos las iniciativas de protesta que se están llevando a cabo? Pues la cumbre, evidentemente, pues un poco, sí. En este caso no hablo a título de Motín, en este caso hablo como persona que participa en el proyecto, pero nosotros no, ahora mismo no te puedo decir una respuesta que recoja todo lo que pensamos todos, pero bueno, a título individual, pues la cumbre es una farsa, es una estafa, además como la están vendiendo, como que quieren contribuir a que se minimicen los problemas sobre el cambio climático, lo están vendiendo de esa manera, y bueno, pues una más de tantas, ¿no?, cómo funciona el sistema. La contracumbre oficial, este ente que se ha asociado con un montón de organizaciones y plataformas para responder, pues bueno, pues no es lo más cercano ni lo más interesante para mi forma de verlo, porque realmente no se está saliendo de ningún cauce. Están desarrollando una actividad y una contracumbre paralela y a día de hoy no está habiendo ningún tipo de conflicto en torno a lo que está pasando ahora mismo en Madrid. Son organizaciones, muchas de ellas son verticales, son ONGs, son asociaciones con unos fines pues no partidistas, porque ellos especificaron que no querían partidos y no sería justo señalarles en ese sentido, pero saliéndonos de ese mínimo que es el tema de los partidos, tampoco es que estén recogiendo mucho más allá de lo que podría ser un cambio radical. Sabemos que hay otra gente que está participando en la cumbre desde un punto de vista anticapitalista y libertario, y bueno, pues hasta donde hemos leído y hasta donde se está haciendo visible, bueno, pues plantean otras cosas que desde luego me siento más identificada, pero de momento tampoco están desarrollando muchas más charlas ni actividades alternativas, pues porque no se han organizado, no lo sé por qué, pero desde luego los discursos que se han dejado ver, los carteles que se han dejado ver, van mucho más a la raíz del problema, que es a que no es una cuestión de que el Estado tenga que resolver este problema, porque el problema es el Estado. ¿Y cómo es la vida en el Madrid de hoy en día con ese alcalde de cara genital? Pues vamos a ver, o sea, este hombre ha venido aquí, de la misma forma que los anteriores se implantaron, a través de que la gente les eligió. No, de momento, a ver, se puede decir que este tío va un poco más directamente con el tema de la ocupación, que tiene cosas que van apretando un poco más las tuercas a ciertos sectores y a las clases, a la gente más que está más fastidiada. Pero bueno, tampoco podemos decir que nos ha cambiado la vida radicalmente en lo cotidiano, porque de momento, pues bueno, lo más acuciante quizás sería el tema de la ocupación, en el ámbito en el que él puede intervenir sin ningún tipo de procesos o de cosas externas, porque en los procesos que ha estado llevando a cabo directamente y sin ningún tipo de mediación ha sido con los edificios que son públicos, que es hasta donde él puede llegar. Los edificios que no son públicos tienen que tener su proceso y su trámite normal, y contra esos de momento no se está notando lo mismo, quizás acosos, quizás cosas extras que no se pueden corroborar con un papel, pero sí que las está viendo. Lo que no te sabría decir es si es algo que esté estrictamente unido a que este señor esté aquí, o seguirían ocurriendo con Carmena, o seguirían ocurriendo con cualquier otro gobierno. Desde luego, Carmena también atacó a los centros sociales. De hecho, ella empezó lo que este señor con cara de genital está terminando. Entonces, bueno, ¿qué más da, no? Quien esté al final. Pero bueno, en el tema de la ocupación, él se lo está tomando en serio. ¿Y cuál es tu visión de este 17º encuentro del libro anarquista? Me imagino que después ya de tantos años han pasado mucha gente, ha habido altos, altas, bajas. ¿Crees que es un encuentro que se perpetuará, o sea, que se prolongará por los años? Espero y pienso que sí, porque al final son 17 años, esto es una etapa más en la que... pues hombre, es una trayectoria que ha ido cambiando de manos durante un montón de generaciones, y me parecería raro que no se siguiese haciendo. Ha sufrido más altibajos, habrá más gente o menos gente, pero desde luego la verdad que está saliendo súper bien todo. Ha sido un curro de la hostia, la gente se lo ha trabajado un montón, ha habido un montón de apoyo de la gente que no conforma parte del encuentro del libro, que siempre, pues como la radio, por ejemplo, vosotros, están aquí para echar una mano, y la verdad que creo que es una herencia, que al final esto siga durante 25, 30, 40 años, es algo que, aunque la misma gente no esté, es como una venia que se deja, ¿no? Y que el que viene detrás lo coge con una trayectoria, con un significado, con una historia, y creo que va a seguir adelante, creo que sí, y debería, de hecho, y es responsabilidad de todos que ocurra. Espacio o local anarquista El Motín de Carabanchel, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. A vosotros. Chao. Pues el encuentro del libro tiene cosas tan curiosas como reencontrarse, valga la redundancia, con compañeros de la misma tierra. Y con un compañero de la misma tierra nos hemos hecho una pregunta. ¿Qué pasa actualmente en Castilla? Bueno, digamos que nunca hemos hecho un foro en el que la gente discutiera cómo percibimos los conflictos los que estamos en Castilla. Bueno, entonces me voy a dejar llevar por unas reflexiones que me rondan en la cabeza para hacer unas matizaciones y entender si hay algo interesante y cómo lo integramos en nuestra lucha, en nuestra militancia, en nuestros valores, tal. Bueno, parto de esto. En términos económicos, Castilla y León, digamos, está dividida entre una I castellana y el resto del territorio, que es periferia. Bueno, entendemos como I castellana lo conforman las ciudades que realmente tienen fuerza económica, como Valladolid, León y Burgos. Y es ahí donde las protestas son más frecuentes, pero eso no significa que en las otras ciudades no ocurra nada. Bueno, hay unos hechos conocidos que es preciso relatar, ¿vale? solo partiendo desde el año 2000, vamos a hacer un comentario así un poco genérico. En el año 2000, la compañía Uralita de Valladolid cerró. Entonces hubo, sobre eso, hubo una pareja que realizó un vídeo. Tanto le gustó hacer un vídeo que luego hicieron uno sobre el fracking. Bueno, en ese tiempo del año 2000 hubo unas protestas en varias ciudades por la contaminación de las antenas móviles. Porque a primeros de los 2000, porque la administración se empeñó en instalarla donde había mucha población o incluso en colegios con niños. De esta forma, que era tan irresponsable, esto lógicamente hubo protestas. Cuando surgió el descontento de los aparcamientos, también hubo protestas continuadas en algunos otros sitios. Aunque es conocido más el de Gamonal, también las hubo en Salamanca, de forma bastante prolongada, incluso en Segovia. Logrando incluso que algún proyecto se anulara. Bueno, el problema de fondo es la quiebra de las comarcas, que han perdido su tejido económico en cada recesión económica. Bueno, esto nos lleva a hacer una reflexión seria, en el sentido de pensar que el mundo rural no se va a renovar porque se lleven ahí los proyectos más perjudiciales. Ahora mismo hay muchísima presión para instalar granjas industriales de cerdos. Hay varios proyectos en Zamora y también varios proyectos en Salamanca. A esto se une, digamos, que la Junta en los últimos años se empeñó en favorecer la minoría a cielo abierto. Y hay un hecho reciente que quiero comentar, que es que, por ejemplo, en Ávila se ha dado la más importante protesta de los últimos años contra tres proyectos de minería, y algunos de ellos ya lograron paralizar. La Junta desistió de hacer una mina de feldespato. Bueno, yo no voy a detallar ahora la lucha antinuclear de Salamanca, pero quiero hacer una observación de conjunto. En Salamanca, en los años 70, se instalaron las minas de uranio de Saíces el Chico, que se cerraron por UNSA en el año 2000 y está en proceso de clausura minera. Esta instalación, que ha durado tantos años, está en la ribera del río Águeda. También hay una fábrica de combustible nuclear en Juzgado, en la ribera del río Tormes. En el año 87 hubo una lucha antinuclear contra el laboratorio de cementerio nuclear de Aldeadávila, que habrá oído mucha gente hablar de ello, y que el gobierno tuvo que retirar. Se llamaba el IPES. Desde el año 2018, ya 8 años, hay una oposición a la mina de uranio de Retortillo y Villavieja. En Salamanca. Y esto está en la ribera del río Yeltes. Quiero hacer que se observe lo que quiero comentar como importante, de que todas estas instalaciones nucleares afectan a ríos que desembocan en Portugal, en el Duero, y afectan a Portugal. Por lo tanto, no es extraño que los portugueses tengan que discutir sobre las instalaciones nucleares que hay en el otro estado de al lado. Bien, esto solo es con la idea de que pensar que si conseguimos que no se haga el proyecto de Salamanca, de la empresa Berkeley, solo hemos conseguido un empate. ¿En qué sentido solo un empate? Bueno, ¿y qué alternativa dentro de las diferentes iniciativas que se están planteando, qué alternativa propones tú? Es decir, ¿cómo se podría desempatar esa situación? Bueno, el este es que estamos ante un salto cualitativo en el que bueno, yo hacía un comentario de situación anterior que a lo mejor hay que observar. Bueno, vale. Quiero decir que está un salto cualitativo cuando en el mundo rural se instalan industrias tecnológicas, pero intensivas. por la contaminación, por los efectos que tiene. Eso tiene que provocar a que la gente reaccione sin remedio. Es decir, el modelo se impone cuando en realidad nosotros, en el, supongo que hay otro factor que yo no conozco, pero otra gente puede aportar, que es en qué grado está la reconversión, la reconversión de la agricultura. Es decir, qué complicaciones tiene y lo que supone. Porque hay un este que yo he comentado antes, que es en Castilla, o por lo menos en mi provincia, se distinguen dos cosas. Mientras en la parte agrícola está, es más de monocultivo y muy mecanizada, en las otras zonas es más intensivo y no mecanizada. Y de hecho ocurre que es que los animales, o sea, de la ganadería de todo tipo, ayudan a cuidar del campo. Necesitamos esos animales para cuidar el campo, dado lo extenso que es. Por lo tanto, el problema es la agricultura, la ganadería industrial, la agricultura super, el salto que se está pegando ahora, el de que entran estos multinacionales que van a comprar terreno y van a instalar allí sus industrias. Esa es lo que entiendo que puede ser. Es decir, que la población toma conciencia de que hay una situación, esto, de una, con unos problemas añadidos. Go!